Bueno, entonces, digo que el origen de la teoría de ideas sería la hipótesis de Anaxágoras, según la cual las ideas actuarían sobre los elementos materiales, ordenando, por tanto, el universo. Por eso decimos que sobre esa materia prima, decíamos, o masa compacta, ¿no?, masa inerte que recibe la actuación, la fuerza, la impresión de las ideas. Las ideas, formas, serían como los sellos con los que se firmaban o lacraban las cartas en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Esto es lo interesante. Porque el sello, es decir, el dibujo, la figura, no el anillo, que al fin y al cabo, a su vez ha recibido también la impresión de la forma, o la contiene, sino la forma misma, el dibujo, es el mismo, permanece inalterable, la idea es una, y permanece inalterable. ¿Tú cuántas veces puedes imprimir el sello en una carta? En el lacre, en la cera de una carta, para cerrarla, para sellarla, y que quede identificada de quién la ha firmado. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Cuántas veces puedes empujar con el sello en la cera? ¿Cuántas veces? ¿Múltiples? Claro. Ese, maldición, el viejo problema entre lo uno y lo múltiple. Es decir, hay multiplicidad de elementos que son diferentes entre sí, que son múltiples, pero que todos tienen impreso el sello único de la forma que sea. Del mismo modo que hay múltiples cartas selladas con un único sello, exactamente igual que hay múltiples monedas con el sello correspondiente, la forma, el sello mismo, permanece inalterable. Es el mismo en todas ellas, el mismo. ¿Qué es esto? Es decir, que la idea, la forma, la idea, la forma, la idea o forma, es una y no cambia. Mientras que las cosas son múltiples, pero contienen como un sello esa misma forma. Y ahora respondo. Entonces, estamos recordando cuál es el origen de la teoría de las ideas. Y esto nos va a llevar a ver cuál es la relación entre las ideas y las cosas, claro. Es decir, entre lo uno y lo múltiple. ¿Vale? Lo uno y lo múltiple, ¿qué es? O sea, no. Hemos dicho que el origen del universo, por hipótesis, tomando la hipótesis de Anaxágoras, Platón recuerda que el universo está formado porque una masa inerte, una materia o masa inerte, recibe la forma. Exactamente igual que la cera recibe la impresión del sello. ¿Sí o no? O exactamente igual que el bloque de mármol recibe la forma del David de Miguel Ángel cuando Miguel Ángel lo esculpe. La materia es la misma, el mármol es el mismo, pero ha adquirido una forma, ¿de acuerdo? Y esa forma es la que nos permite reconocerlo. Es decir, esa forma es el modo de ordenación del universo. Porque cada cosa se encuentra dentro de una de su clase correspondiente. Es decir, de su idea. Diríamos, la clase de las amapolas es una. Diríamos, la idea o el concepto botánico de amapola es uno. Pero cada vez que nace una amapola, tiene impresa esa forma, como el lacre tiene impreso el sello, o la moneda tiene impreso el sello. ¿De acuerdo? La idea sigue permaneciendo intacta. Y es única. La realidad se multiplica, pero se multiplica en relación con la clase a la que pertenece, es decir, con el sello o la forma que tiene impresa. Pero claro, como esta relación, esta ordenación es racional, por eso Anaxágoras hablaba del nous, de una inteligencia que ordena el universo. Pero para Platón no se trataría tanto de que una inteligencia trascendente, es decir, fuera del mundo, ordenara el mundo. sino que, atención, porque esto es absolutamente esencial, sino que esa inteligencia, o esa racionalidad, o ese orden, es el orden de las cosas. O sea, no es una fuerza que actúa desde fuera sobre ellas, sino que las cosas están constituidas por ese orden. Es lo que da ser, lo que forma a las cosas. ¿De acuerdo? No se produce... en fin, Platón y el pensamiento griego en general es ajeno todavía al pensamiento judeocristiano-islámico o musulmán. Y por lo tanto, aquí no está apareciendo, no opera, no tiene función alguna, un tipo de Dios personal que está fuera del mundo y que crea el mundo y por tanto lo ordena. No, no. Es que el mundo eterno está constituido él mismo por ese orden. Ese orden forma parte del mundo, exactamente igual que una cesta de mimbre tiene entrelazadas sus las tiras en un orden determinado. Y ese orden es el que constituye la cesta, porque si no fuera ese orden, no habría cesta. ¿Se entiende? Las ideas es eso, sencillamente. Las ideas es eso. Entonces, claro, decimos, ¿cuál es la relación? Paso ya al segundo punto. El segundo punto es eso, ¿no? La relación entre las ideas y las cosas, ¿no? Pues hombre, la relación entre las ideas y las cosas sería la siguiente. Hemos dicho ya que la idea, que es una, que responde, es lo que nos permite responder a la pregunta, ¿qué es? Es decir, la idea es lo que cada cosa es, porque es lo que nos indica a qué clase pertenece. De esa manera, digamos, o decíamos ya, las cosas deben su realidad, o reciben, toman prestada la realidad de las ideas. Porque en las ideas, esa realidad, ese ser, se da de forma plena. ¿Y qué quiere decir que se dé de forma plena? Que no se deteriora. Es decir, que mientras que las cartas selladas y lacradas por un rey acaban siendo pasto del tiempo y convirtiéndose en ceniza, el dibujo, la figura del sello, no. Y por eso hoy todavía, y si queréis yo tengo la firma en la página de Proyecto Telémaco, busquéis en la derecha Carlomagno. Pincháis ahí y ahí aparece la firma de Carlomagno. Toma ya. Carlomagno muere en el 814. Y sin embargo tenemos la firma. ¿Por qué? Porque la firma, o el sello, es una forma. De tal modo que cada vez que nace una amapola, en el acto de nacer, digamos, con una carga genética, con un código genético que ha heredado, claro, porque esa es la forma de ordenar que tiene la naturaleza, digamos, esa es la forma de ser, de estar ordenada la naturaleza. Cada vez que, como digo, que nace la amapola, recibe, digamos, recibiría la forma ¿de qué? Pues de amapola, ¿no? Porque eso es lo que es. ¿De acuerdo? Pero no es que la reciba como el que recibe una inspiración divina o una visión mística, no, no, no. Recibe en el sentido de que al nacer adquiere una forma, tiene una forma, literalmente. Es decir, una silueta, unas características botánicas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nace, adquiere esa, va realizando esa forma que es una idea. Bueno, pues la va realizando. A medida que va creciendo, va realizando esa forma. Hasta que es una amapola plenamente, ¿no? Es decir, cumple las características de la amapola. Pero ¿qué pasa enseguida? Enseguida, aunque tardara mucho, porque es una cuestión de tiempo nada más, en el caso de la amapola enseguida, se va marchitando. No, porque estamos hablando de literatura. Hoy está solo de espectador. Pensando que a lo mejor me diría mejor también. Un regalito que sé que no te gusta, cariño, pero esto es lo que hay. Digo que la amapola al marchitarse está perdiendo el ser, se está deteriorando. Es decir, está empezando a perder la forma, está dejando de ser lo que es. Esta es la cuestión. Pero la idea botánica, el concepto botánico de amapola, ¿se deteriora, muta o cambia por eso? No. De tal modo que, por eso decíamos que la idea es más real que las cosas, porque las, primero, porque las cosas tienen la realidad prestada, digamos, de la idea. O sea, pertenecen a una clase porque existe esa clase. Reciben la realidad de la idea. En segundo lugar, porque a diferencia de la idea o de las formas, se va deteriorando, va experimentando cambios hasta la extinción final, hasta la muerte, como si fuera perdiendo realidad, como si se le fuera escapando la realidad. ¿De acuerdo? En tercer lugar, porque la perfección, en tanto que amapola, que la amapola tiene, ¿perdón? La perfección que la amapola tiene, en la medida en que es una amapola, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene las características de la amapola, ¿no? Que no le falta nada para ser amapola. Como no le falta para ser nada para ser amapola, es una amapola perfecta, diríamos. Pero perfecta solo parcialmente. ¿Por qué? Porque enseguida pierde esa perfección, como hemos dicho antes. Por eso se suele decir, decimos, o dice Platón, que las cosas participan de las ideas. Es decir, que tienen en parte su perfección. ¿Se entiende esto? Y la tienen solo en parte porque la tienen de manera provisional, claro. Efímera. ¿Y si una amapola sale de otro color? Sería una anomalía, claro. Pero no deja de ser una amapola. Pero sería una amapola. Es como cuando, sí, es como cuando un niño nace sin un brazo, por ejemplo. Bueno, pues entonces, eso según los escolásticos, los clásicos medievales, ahí establecía la diferencia entre negación y privación. ¿Cuál es la diferencia entre negación y privación? La negación es, sencillamente, tú no tienes algo. Es una pura negación. Por ejemplo, nace un bebé y no tiene alas. Alas. Pues es una negación. ¿Por qué? Porque según la clase a la que pertenece, no tendría que tener alas. Ni muchas otras cosas, ¿no? Pongo ahora un ejemplo. No tiene, es una pura negación. ¿Cuándo se habla de privación? Se habla de privación cuando tú tendrías, te falta algo que tendrías que tener. Que te falte un brazo. Eso ya es privación. ¿Por qué? Porque te falta algo para pertenecer a la clase a la que se supone que debes pertenecer. Pero es que entonces no encajas en la forma. Supuestamente. Depende, porque por ejemplo, un ser humano por faltarle un brazo no va a dejar de ser considerado jurídicamente como un ser humano. Es decir, a nadie se le prohíbe que vote cuando sea mayor de edad, etcétera, etcétera, por faltarle un brazo. Hombre, ni siquiera se prohíbe que se vote a los que le faltan las suficientes neuronas como para votar, que eso sería más comprensible. No se le va a prohibir a alguien que le falte un brazo, encima. Entonces, digamos que, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, o político, o electoral, pues sigues considerando un hombre. ¿Por qué? Porque son aspectos distintos. Una cosa es la pura anatomía, y otra cosa es, pues, por la genética, otra cosa es la economía, otra cosa es la política, etc. ¿De acuerdo? Anomalías suceden, claro. Porque, en todo caso, las cosas no son... no pueden ser perfectas en sentido pleno. En la medida en que las cosas están, no es que estén afectadas por el espacio y el tiempo, sino que están constituidas por el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo son lo que constituye nuestra realidad, nuestro ser. El ser de las cosas, digamos, ¿no? Por lo tanto, no podemos ser perfectos. Pues siempre estamos sometidos a la imperfección propia de la materia y al cambio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay grados de imperfección. Entonces, si a ti te falta un brazo, tu grado de imperfección es muy elevado. Pero eres imperfecta como lo somos todos. O sea que en ese caso concreto tu grado de imperfección es mayor. Relativamente. ¿Relativamente qué? Pues al principio según el cual, pues todo ser humano anatómicamente cuenta con dos brazos. Dentro de cada forma o de cada idea, ¿no? Puede haber... Claro, porque el problema no es, claro, diferencias o incluso eso, imperfecciones o privaciones. ¿Por qué? No hay ningún problema en explicar la imperfección de la materia. ¿Por qué? Porque es que es imperfecta. Precisamente lo que habría que explicar es en qué... digamos, para mentes que tienen como las nuestras, que tienen detrás 20 y tantos siglos de pensamiento racional, nos chocaría este planteamiento, digamos. Pero lo realmente, para una mente como la griega, en el siglo V o IV antes de Cristo, de algún modo, al menos según Aristóteles, esa es una de las razones por las que nace la filosofía o la ciencia. Para un griego, digo, de la antigüedad, lo realmente sorprendente no es que haya individuos a los que les falte un brazo, por ejemplo, seres humanos a los que les falte un brazo. Lo realmente sorprendente es que absolutamente todos, bueno, absolutamente, salvo los que les falte un brazo, pero que lo común, que haya algo común, vamos. O sea, lo realmente sorprendente es que sigan un patrón. O sea, lo realmente sorprendente es que en efecto haya un orden en la realidad. Lo realmente sorprendente es que tú tires una piedra al agua y el agua trace círculos concéntricos. Lo realmente sorprendente es que el sol, para los griegos, claro, se mueva en círculo. Es decir, lo realmente sorprendente quiere decir que a uno le sorprenda más o menos es irrelevante. En términos, en fin, estrictos. Que eso es lo que hay que explicar. Lo raro no es que seamos distintos. Pues eso es normal. Eso... Lo realmente raro, es decir, lo realmente difícil de explicar, lo que hay que explicar es que no lo seamos tanto. Y como eso es lo que hay que explicar, de ahí nace la teoría de las ideas. Es extraño que el mundo esté ordenado. Esa es la cuestión. Entonces hay que explicarlo. Entonces, por eso decimos que las ideas participan, perdón, las cosas participan de la perfección de las ideas. ¿Por qué? Porque tienen en parte, de manera provisional, decíamos, ¿no? Como alquilada, vamos. Pero a su vez también, las cosas son simples sombras o ilusiones. O en definitiva, apariencias de la realidad, meros ecos de las ideas. Y aquí, mis queridos amigos, me veo en la obligación de recordar el mito platónico de la caverna. Estamos en relación ideas-ecos. Sí. Entonces, las ideas o las formas serían el orden que constituye la realidad. Hemos dicho, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que de algún modo ordena, coloca, sitúa en el lugar que a cada cosa corresponde dentro de las clases de elementos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es lo siguiente. En la realidad nos encontramos con elementos materiales que son elementos y que los podemos percibir o reconocer precisamente porque están formados, porque tienen forma. ¿De acuerdo hasta ahí? Lo material está formado, como el David de Miguel Ángel, que es mármol pero con una forma. ¿De acuerdo? Pues bien, resulta que en la realidad habría a su vez un tipo de criaturas, de realidad también, ¿no?, en las que esa diferencia de categoría o de realidad se daría también, que es el ser humano. Entonces, en el ser humano, como en cualquier otro ser real o natural, habría una parte que sería puramente material, digamos, que procedería, que sería de la estirpe de esa materia originaria o prima, esa masa inerte, que habría recibido las formas. Pues también, perdón, también en los seres humanos serían individuos materiales, pero formados, ¿de acuerdo? Con una forma. ¿Qué forma? Pues, primero, las características comunes a todo ser humano. Pero es que, claro, dentro de esas características comunes, diríamos, formales, se encuentra lo que en griego se dice psyché, es decir, la capacidad, la facultad de reconocer aquello que es de su misma naturaleza. ¿Y qué es de la misma naturaleza que la mente? ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¿Entonces qué? ¿Cómo que yo qué sé? ¿Claro qué? Las ideas. ¿Tú puedes con los ojos ver un sonido? ¿Tú puedes con el oído escuchar un olor? No. Exactamente igual que el ojo percibe, digamos, reconoce lo visual y el oído, lo auditivo, etc. La mente recibe lo o percibe o reconoce lo mental, es decir, lo que no es material. Es decir, las formas. En el ser humano se da la facultad de reconocer aquello que es de la misma naturaleza que la mente en la realidad. Por eso la mente reconoce formas, es decir, ideas, mientras que los ojos reconocen imágenes, el oído, sonidos, el olfato, olores, el tacto, impresiones táctiles, el gusto, gustativo. Exactamente igual. Roma es los sentidos. Entonces, soma es lo que traducimos con la palabra cuerpo, psyché es lo que se suele traducir con la palabra alma, pero cuidado, porque el alma para Aristóteles, y esto es influencia pitagórica, pero Pitágoras, que hacía recurría a un mito órfico, etc., y hablaba de la transmigración de las almas, esta idea de que el alma va viajando de un cuerpo a otro, porque el cuerpo perece, pero el alma no. A esto, Platón, a este mito que Platón recurre, sin embargo, él le da un contenido filosófico, es decir, estrictamente racional y ya no mítico. Entonces, ¿qué significa que el alma sea inmortal? Cuando leáis el texto que el próximo día, o en los próximos días comentaremos, del Fedón, ahí se habla de la inmortalidad del alma. ¿Y qué es la inmortalidad del alma para Platón? La inmortalidad del alma para Platón quiere decir que mientras que el cuerpo que procedería, digamos, o estaría constituido, estaría hecho de la materia originaria y por lo tanto sometido al espacio y al tiempo, constituido, como hemos dicho antes, por espacio y tiempo, y por lo tanto sometido al cambio, sin embargo, habría en nosotros una capacidad que de alguna manera es independiente del espacio y del tiempo. ¿Y por qué es independiente del espacio y del tiempo? Porque el alma o la psyché reconoce esa realidad que no es solo que sea ajena al espacio y al tiempo, sino que mantiene ordenado lo que es espacio temporal. Al reconocer lo que no es espacio-temporal, el alma necesariamente no puede ser espacio-temporal, sino que es de otro orden. Eso que no es místico, pero que no es meramente corpóreo, y que mantiene ordenada la realidad, esto es lo que llamamos formas o ideas, que son clases de elementos, eso es lo que la mente reconoce, exactamente igual que el ojo reconoce imágenes. Ejemplo clarísimo. Uno en... Claro, ejemplo. Pero ya veréis cómo es ejemplo sencillísimo, vamos. Yo entro aquí. ¿Y qué es lo que veo con los ojos? Pues veo, en fin, formas, siluetas, contornos, colores, etc., ¿no? Aderezados con ciertos estímulos auditivos. Pero, y eso es lo que veo con los ojos. ¿Me seguís? Eso es lo que veo con los ojos y oigo con los oídos. Pero, ¿qué hay más allá de lo que yo veo? Pues, por ejemplo, me paro y me pongo a contar. 23. Yo el 23 lo veo. El 23 no lo veo. Yo veo cosas. Yo individualizo para contar y llegar al concepto. Si yo no tuviera esa facultad de reconocer lo que no está presente ante mis ojos o mis sentidos, no podría conocer. O no podría estar familiarizado, no podría recibir eso que no es ni visual, ni auditivo, etcétera, etcétera. Y que son las ideas. Por ejemplo, el número 23, así de sencillo. Por eso, la única manera, al menos desde el punto de vista racional, estricto, griego, la única manera de ser eterno es resolver un problema matemático. O dicho genéricamente, el pensamiento. Porque por medio del pensamiento nos instalamos en un ámbito en el que el espacio y el tiempo no tienen nada que decir. Por eso cuando pensamos, lo que estamos haciendo, digamos, es virtualmente, salirnos fuera de nuestro cuerpo. Pero hombre, ¿qué nos estás contando? Pues sí, os estoy contando esto. Porque además es muy sencillo. El ejemplo que he puesto también muchas veces, cuando el médico que se ha partido un brazo él mismo se hace una radiografía y ve la foto del hueso quebrado. ¿Qué es lo que está haciendo? Salirse de su cuerpo. ¿Cómo? Hombre, virtualmente, claro. ¿Para qué? Pues para poder curarse. Así de sencillo, vamos. Así de sencillo. Entonces, ¿en qué consiste el conocimiento? Y esto sería influencia pitagórica, pero como ya veis, le da un contenido especialmente filosófico, Platón. Conocer es salir del cuerpo. ¿Pero qué quiere decir salir del cuerpo? Quiere decir estrictamente que lo que los sentidos me ofrecen, como he dicho, es pura apariencia, puro engaño, puras sombras y pura ilusión. En griego a esto se le llama doxa, y es lo que solemos traducir por opinión, como ya dijimos en su momento, hablando de Parménides. La doxa es la opinión, es decir, el discurso formado a partir de las ilusiones, apariencias y engaños que los sentidos generan en el cuerpo. Por eso yo, cuando entro aquí, hasta que no me paro y cuento, no, es decir, voy más allá de lo que las puras apariencias me muestran, no consigo llegar a la idea, no consigo reconocer la idea. Cuando, como ya recordaréis, cuando Copérnico está estudiando el movimiento de los astros, el movimiento del Sol, ¿y cómo lo está estudiando? ¿Qué instrumento utiliza? Por las matemáticas, claro, las matemáticas. Y no le salen las cuentas ni a tiros. ¿Y qué es lo que hace Copérnico en un momento determinado? Lo que hace es, literalmente, lo que está planteando aquí Platón. Lo que hace Copérnico es salirse de su cuerpo. ¿Pero qué quiere decir esto de salirse de su cuerpo? Pues algo tan sencillo como lo siguiente. ¿Su cuerpo qué le dice? que el sol se mueve. Y él renuncia a aceptar lo que las apariencias visuales, en este caso, le dicen. Y plantea la hipótesis de que no sea el sol el que se mueve, sino la tierra. Contradiciendo el sentido común, diríamos. Contradiciendo las apariencias, contradiciendo lo evidente, que cualquier campesino con el que se encontrara por la calle le diría que está loco porque, ¿cómo me vas a decir tú a mí que el sol no se mueve si lo estoy viendo? Bueno, pues lo que uno ve es mentira. Esa es la gran enseñanza de Platón. La imagen es mentira. Es decir, lo que a nosotros nos llega de las cosas a través del cuerpo, es decir, los sentidos, son sombras, puras apariencias. Por lo tanto, no hay manera de conocer si no se sale uno de esta manera virtual del cuerpo. Es decir, no dejándose engañar por los sentidos, sino yendo más allá, a aquello que ordena, que mantiene ordenado y que por tanto da consistencia ontológica, es decir, ser o realidad, a las cosas. Y que no está presente ante mis ojos. Por eso no está presente ante mis ojos el número 23, sino un montón de estímulos visuales que me confunden. Y para defenderme de ellos, yo me tengo que parar y ponerme a contar. Porque entonces ya estoy haciendo un ejercicio que no depende del espacio y del tiempo. O dicho para mayor precisión, cuyo resultado no depende del espacio y del tiempo. Es decir, que 2 más 2 son 4, no varía, aunque yo tarde 3 cuartos de hora en contar 2 más 2 y llegar al resultado de que son 4. Y por lo tanto, como he dicho antes, la única manera de eternidad es en esa dimensión que la racionalidad humana abre. Y eso es lo que quiere decir salirse virtualmente del cuerpo o que el alma es inmortal. Que el alma es inmortal quiere decir que es capaz de reconocer aquello que es inmutable, que permanece invariable. Y que me permite conocer las cosas. Por eso, como veremos más adelante, conocer es reconocer. Porque es reconocer lo que es de tu propia naturaleza. Exactamente igual que si uno va a un país extranjero y el que se habla otro idioma y de repente oye a alguien hablar español, pues enseguida se reconoce. Pues con eso pasaría algo parecido. La mente reconoce las ideas. Claro, reconocer, claro. Tú reconoces algo, ¿por qué? Porque ya lo conoces. Y termino. Y entonces, claro, ahora ya se puede entender algo mejor, me parece a mí, el mito platónico de la caverna. Porque el mito platónico de la caverna, si recordáis, situaba a los esclavos dentro de la caverna, que veían por rato sombras, etc., ¿no? Pero claro, tomaban las sombras por realidad. Las sombras son las cosas. Las sombras son las cosas. Claro. Entonces las sombras... Y la luz de fuera que se ve. Claro. Las sombras, como dijimos, no tienen realidad en sí mismas. Una sombra es donde falta la luz. Es una ausencia, es una cierta nada, decíamos. ¿Verdad? Cuando Sócrates en la República, en el libro séptimo de la República, describe, Platón pone en boca de Sócrates la descripción del mito de la caverna y cuenta todo esto, ¿no? Y dice, su interlocutor le dice, hombre, qué escena tan extraña describes. Unos tipos ahí, encadenados desde siempre en el fondo de una caverna, están mirando todo el rato hacia la pared, que lo que ven ahí, claro, son las sombras que proyectan objetos por medio, a través de la luz de una hoguera que refleja esas sombras. Dice, qué escena más extraña, esto al punto de que viene. Y entonces cuando Sócrates le dice, pues es que somos nosotros esos esclavos. es que el ser humano, los seres humanos son los esclavos que toman por realidad lo que no es más que un montón de ilusiones ópticas, de engaños, de apariencias, de espejismos, que no son nada más que el reflejo, o diríamos para ser más exactos, allí donde falta la luz de las ideas. Por eso, salir del cuerpo, digamos, de esta manera virtual que hemos explicado, es, en el mito platónico de la caverna, salir de la caverna, claro. Pero, exactamente igual que en el caso del esclavo de Menón, si recordáis, Menón resuelve por sí mismo el problema geométrico, pero no lo podría haber resuelto sin la ayuda de Sócrates, exactamente igual, ¿quién saldría del fondo de la caverna si nadie le empujara e incluso le obligara a salir? Es decir, ¿quién saldría del salón de casa con la tele puesta y mamá alimentándome? ¿Y quién sale? Porque no sale nadie, ¿no? Por lo gusto que está uno ahí. Por eso hace falta alguien que venga de fuera, que ya haya salido a su vez, etcétera, que venga de fuera, que saque al esclavo, que le obligue a salir de la caverna, a arrastrarse por el suelo, a subir la escarpada cuesta, y que encima, cuando llega a la salida, se encuentra con la luz del sol y que se queda cegado. Entonces, claro, sale corriendo otra vez adentro de la caverna. Dice, a mí déjame en paz. Salgo corriendo encima, si viene, avisa a los demás. Si viene alguien y os dice que os saque, no le hagáis ni caso, que mira dónde os lleva. Y dice el propio Platón, a través de Sócrates en el diálogo. Dice, si alguien hiciera tal cosa, ¿no creéis que los esclavos le acabarían matando? Que es lo que le pasa a Sócrates, claro. Si alguien viene diciéndote que te va a arrastrar fuera del salón y de la tele para sacarte a la calle, que hace frío, que no están tus amigos, que no sé qué, que no hay internet, pues, déjame en paz, ¿no? Bueno, pues en eso consiste el proceso de liberación, en que consiste el conocimiento y, por lo tanto, la enseñanza. Es que Platón introduce ese cuento cuando está hablando en la República, de la que ya hablaremos, del, digamos, de un sistema educativo, del proceso de enseñanza. Y dice, es que enseñar es esto, sacar a la gente de la caverna, aunque no quiera. Porque lo normal es que no quiera, claro. Exactamente igual que vosotros estáis deseando escapar de aquí cuando estáis metidos en la clase. Porque lo que apetece es meterse dentro de la caverna, con los amigos, el botellón, la tele, el gran hermano y el Esteban, claro. Y no, las emociones que cada uno tenga. Y por eso, atención, en el momento crítico, dadme minuto y medio. En el momento crítico en el que ha sido extraído, vamos, como sacado con forceps, de verdad, de la caverna, y está fuera en la calle y se queda cegado con eso, ¿cuál es la labor del profesor? Dice, agarrarle para que no vuelva adentro. Sujetarle para que no vuelva adentro. Porque a poco que se acostumbre, acabará viendo, sus ojos se acaban acostumbrando a la luz cegadora del sol, y acaba viendo, es decir, ahora sí, reconociendo que todo lo que veía no eran nada más que sombras. Y entonces, ser libre consiste en librarse del engaño. ¿Y doxa qué significa? Apariencia y opinión.